Exacto, ¿no? En este momento se va a hacer un operativo para el traslado de 30 personas privadas de libertad para que se puedan distribuir en el CEPRUM, el Centro de Rehabilitación Productiva Montero, donde en este momento se va a realizar en el comedor y en los espacios que existen, ¿no? Para ver de que se pueda hacer un despoblamiento en el Centro Penitenciario de Montero, que están viviendo alrededor de 444 privadas de libertad, de las cuales 39 son mujeres. Esto se lo ha realizado en coordinación con el régimen penitenciario, con seguridad penitenciaria, para, como decía, como una estrategia para el despoblamiento. Lastimosamente, creo que es importante enfatizar que la detención preventiva es un grave, grave problema que tenemos que sopesar como régimen penitenciario, porque todo es detención preventiva, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en todos los centros penitenciarios. Con el coronel Mérida siempre estamos haciendo ese análisis para ver de qué manera podamos efectuar un trabajo en el que también se incida la justicia, porque los centros penitenciarios, si bien es cierto que dice la ley, que deben ser una reinserción, pero con las personas que están condenadas, o sea, con sentencia ejecutorial, y eso limita un poco nuestro trabajo, yo diría bastante, estamos trabajando en eso. En ese sentido también este traslado obedece a las estrategias que estamos realizando para poder ver de qué manera se pueda, como decía, el objetivo es el despoblamiento del centro penitenciario, ya que hay un asesinamiento bastante intolerable ya en el centro de Montero. Eso es evidente, no va a decir que no haya asesinamiento, hay un gran asesinamiento. ¿Cómo se ha seleccionado a estas personas? Según el capitán Ayala indica que ellos están ya con una orden judicial para que se vayan a hacer pronto.